Padre Roca, Padre Cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisqueros y cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de los silencios. Madre Roca, Padre Cielo, a veces me lleva el alba con un arreo. Entonces mi piño blanco y mis ojos se quedan en tu misterio. Si te quieres comunicar, lo puedes hacer a través del 15508-3535 o el teléfono fijo 461-2733 o vía Facebook FM Radio La Charlatana. Buenas tardes, vecinos y vecinas, hoy en un nuevo programa de esto que es Vuelan Pájaros. Y si me escuchan un poco gangosa, es simplemente que me ha afectado un poco el frío de estos días. Y bueno, hay como un poco de resfrío, así que voy a tratar de que el estado gripal no moleste tanto en esto de comunicarme con ustedes. Pero bueno, estamos aquí para hacer radio, no para contar de mi estado de salud. Pero como estoy acá tomando mate, seña que estoy, que tan mal no estoy. Y estoy, como siempre, bien acompañada por mi co-equiper y amiga personal, Rocío Reales. Ro, qué bueno que te sumaste de vuelta. El programa pasado, la semana pasada, estabas vos en cama, me acuerdo. Nos vamos turnando. Sí, porque bueno, el invierno es así. Hoy, por suerte, un día más lindo, no hace tanto frío. Después de estos días de lluvia y de frío que tuvimos, que bueno, que por un lado estuvo mejor porque hicieron que se extendiera la fiesta del vino, así que pudimos disfrutar de un día más de la fiesta. En un primer momento era sábado y domingo y bueno, luego se extendió hasta el lunes. Sí, pero tenemos una semana cargadita, no solamente pasamos la fiesta del vino, sino que bueno, siguieron muchas cosas sucediendo respecto a la región, respecto al país. Siempre decimos Vuelan Pájaros es un programa que va no solamente de la identidad, ¿no?, local o de la identidad popular, sino también de esas cosas que creemos a veces injustas, o la educación, la cultura. Se sigue dando todo lo que es el debate por el aborto. En el día de ayer, bueno, comencé ya a llamar los martes verdes en el Senado, ya comenzaron a presentarse también las diferentes posturas de cara a lo que es el 8 de agosto, para ver si ya se da la media sanción que falta para su legalización. Así que bueno, han ocurrido también, el 9 de julio trajo cola cosas que pasaron en Santiago del Estero, ¿no?, respecto a los pañuelos celestes y los niños. Jujuy. En Jujuy también. Ah, mira, yo te decía de Santiago del Estero, nada más. Ahora me vas a estar contando esa. también, bueno, como Rocío estuvo ahí en la fiesta del vino, nos va a estar contando. También esta semana tenemos un montón de actividades, actividades también que tienen que ver con la lucha de la lucha no solo de la militancia social, sino también la lucha de nuestros hermanos originarios y originarias. Así que bueno, un montón de cosas que están pasando, un montón de cosas que hacen que nos unamos en bandada y tratemos de volar hacia un mismo objetivo, hacia un mismo norte, aunque bueno, haya otra bandada que vuele para el otro lado, siempre vamos a encontrar, ¿no? O un ave rapaz que nos quiera cortar el vuelo, que se quiera alimentar de nuestra carne, como decimos siempre. Siempre van a estar esos animales carroñeros por ahí. Estamos en un momento en que, bueno, hay que buscarle la vuelta, remarla. Si nos cansamos de un lado, remar del otro. Pero no bajar nunca los brazos. No bajar nunca los brazos y seguir dando la batalla en todos lados para transformar lo que queremos transformar. Vamos a un cortecito, pero no sin antes decirte que te puedes comunicar a Vuelan Pájaros al 461-2733. También puedes enviarnos un mensaje de texto. Nos puedes enviar un mensaje a la página de La Charlatana en Facebook, FM Radio La Charlatana. También tenemos un correo electrónico, radiolacharlatana@yahoo.com.ar. Y también nos podés encontrar en Instagram, que ahora la gente está full con Instagram. Nos buscás ahí, Radio La Charlatana. Yo todavía admito que no lo he usado, no sé usar mucho Instagram, pero ya le estoy encontrando la vuelta. Fue el cumpleaños de Agustín DJ, nuestro querido Agus Díaz, acá compañerito, colega de la radiofonía y también del taller de Manigueta al Frente. Así que le dejamos un lindo saludo, ojalá que nos esté escuchando aquí en el barrio, y bueno, que los hayas cumplido muy feliz, Agus. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos. Hey, pájaros. Ay, no me canso de mirar. Solo yo sé a dónde van. Me lo anuncian en su canto, nuevos mundos esperando. Si en mi memoria persisten, ya no me siento tan triste. Y continuamos aquí en Vuelan Pájaros, y como bien les contábamos en el bloquecito anterior, en el bloquecito de apertura, bueno, fue un fin de semana largo, un fin de semana muy fresco, pero no por eso nos íbamos a quedar adentro. Había muchas cosas interesantes que hacer y muchas cosas, entre esas, bancar la fiesta local, la fiesta popular, una de las fiestas de aquí de Berisso, y donde no podíamos faltar. Entonces estuvo ahí nuestra representante de Vuelan Pájaros, la señorita Rocío Reales, estuvo paseando por... Contame, Rock, contame, a ver, hacemos recorrido. ¿Fuiste llegando? ¿Qué día fuiste? ¿A qué hora? Contame un poco, así como bien... A ver, como si fueras mis ojos. Bueno, fuimos el domingo, sí, que ya había parado de llover. Y Berisso estaba que explotaba, porque además de la fiesta del vino, también se hizo una vez más la feria de artesanos en el Club de los Italianos, estaban también ellos. El parque cívico explotaba de stands, de comida. Había club de... Estaban los artesanos, pero dentro de la sociedad italiana. Sí, sí, sí. Ah. Como la otra vez que fuimos juntas. Sí, pero... Eso era una cosa diferente, no era de artesanos, era más de diseño. Bueno, sí. Ahora, sí. Porque hay una diferencia entre artesanías, bueno, y diseño, ¿verdad? Porque diseño, viste que había muchas cosas. Sí, había muchas cosas de reventa también. Por eso mismo, entonces no estaría siendo artesanos. Bueno, un par de artesanos había. Ah, entonces una feria, sí. De reventa. Ahí va. Y después, cuando ibas por el recorrido este nuevo, que hace un par de años ya que tiene el parque cívico, te encontrabas con un montón de puestos de comida, bueno, también de artesanos, de reventa. No se podía caminar. Y una vez que estabas antes de entrar, digamos, entre el jardín 901 y el gimnasio municipal, con muchos puestos de comidas, de las distintas provincias, de las distintas colectividades, puestitos de pancho, de pescaditos fritos, que me quedé con muchas ganas de comer. Y dentro del gimnasio municipal, el stand principal frente al escenario era el de los vinos. También estaban nuestros amigos artesanos de los viñateros, no, de este, ¿cómo se llama? Del mercado de la Ribera, con los quesos, con los licores. Y bueno, podíamos disfrutar de varios espectáculos. El sábado a la noche, que yo no estuve, bueno, cerró un amigo de la secundaria que está en el grupo PNDP, Gustavo González. Y después, habían armado unas carpas pegadas al gimnasio municipal, que también eran de comidas. Lo que veíamos con un amigo era que había muchos puestos de cerveza. Y como que costaba encontrar, ¿viste? El de los vinos estaba solo en el medio, y cerveza tenía para tirar para arriba. También pudimos degustar cerveza, vino, un jugo muy rico, que ahora después, tal vez en la próxima feria del Mercado de la Ribera, lo compre, un jugo de ciruela riquísimo. Y bueno, y así, gente de todos lados. Yo supongo que no era gente solamente de Berisso. Fuimos visitados por varias personas. También, bueno, te podías llevar recuerdos. Iban a hacer una obra de teatro que después no la encontramos. los actores, los vecinos actuales de del Teatro Comunitario de Berisso, lo iban a hacer en el primer piso, pero no sé qué pasó. Y bueno, y a todo esto, de como decía en un principio, que el sábado llovió tanto y estuvo bastante flojo el sábado, decidieron sumarle un día más a la fiesta, así que el lunes siguió. Pero bueno, el lunes ya nos quedamos con en casa con lo que ya habíamos comprado para comer el día anterior y tomar la merienda. Bueno, sí que estaba realmente para también quedarse paseando por ahí, muchísimas cosas para ver. Hubo shows, estaba tocando, me dijiste a alguien que tocó un amigo tuyo. Sí, durante la tarde también estuvieron las chicas de Zunga, no sé de qué, de un gimnasio, las colectividades con los niños bailando sus danzas típicas. ¿Sabes quién cerró? El domingo no nos quedamos hasta el cierre. Y qué te iba a decir, se veía, vos sabés, no ha sido otros años, me has dicho, no. Por eso había más o menos gente. No. Pero así que estaba muy lleno. Bueno, entrar a mi Facebook y ver la foto que subí. Ah, bueno, ahí hay fotos. Y igual seguramente está lleno de fotos en todas las publicaciones de Facebook de la ciudad. Och, nuestra amiga resfriada. Bueno, era la 15, la quinceava, sí, quinceava. Muy linda, muy linda. Así que, bueno, estuve media como obligada, pues yo no soy de ir mucho a la fiesta. Verdaderamente, cuando veo mucha gente, es como que me opaco. Y este amigo que es de conurbano, medio que me sacó así de los pelos. Y ya es como que también me fogocitó para la fiesta del inmigrante. Así que, bueno, como que a él se les iba ocurriendo ideas para la fiesta del inmigrante. También paseamos por ahí por el embarcadero, porque estaba lindo para caminar. Y fue una fiesta, realmente fue una fiesta. Qué bueno que dentro de todo, más allá del frío, no llovió solamente el día sábado. Y bueno, entonces permitió, ¿no?, que muchísima gente, no solamente de Berisso, sino de todos lados, se acercara a disfrutar de esta fiesta. Lástima que siempre hay alguna nota de color, ¿no?, que bueno, sabemos que terminó con un pequeño incidente de una persona silbando al intendente, pero bueno, nada, realmente, bueno, esas son cosas políticas, ¿no?, que a mí me particularmente me suena desmedido que por chiflar al intendente se lo hayan llevado preso. Que es una persona que claramente, bueno, sí, además de ser opositora, bueno, es parte de un grupo de una cooperadora escolar de una escuela de acá de Berisso, me llegó el dato. Pero bueno, nada, creo que un silbido es algo que no es tan grave, no es que le haya tirado algo, no me dio un insulto tan grande como para que se llevaran preso, pero bueno, esas son cosas que ya se están no debatiendo a otros niveles. Lástima porque termine, ¿no?, con esa nota de color también la fiesta del inmigrante, la fiesta del vino aquí en Berisso. Pero lo importante es que todo el año los productores se preparan para ese momento, y espero que haya sido realmente que les haya ido muy bien. Vamos a ver si por ahí para la semana que viene podemos estar entrevistando a alguno para que haga algún balance, ¿no?, de cómo les fue, seguramente a la gente del Mercado de la Ribera, y también ya para que puedan promocionar su próxima fecha de mercado. Bueno, vamos a un cortecito y ya volvemos con más Vuelan Pájaros. Lo podés hacer a través del 15508-3535 o el teléfono fijo 461-2733 o vía Facebook FM Radio Charla Tom. Porque la maternidad no es el modelo, porque es un modelo de la democracia, porque está en juego nuestra libertad, porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado, y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Por estas y por tantas razones más, exigimos el debate de nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Uy, estoy buscando la radio, a ver, la encuentro, por acá anda, a ver, vamos a sintonizar. Uy, está muy buenísimo, ¿verdad? Si te querés comunicar, lo podés hacer a través de 15-508-3535 o el teléfono fijo 461-2733 o vía Facebook FM Radio La Charla Clara. A los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. A ver, todo. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdido en la noche también era un grillo, vida y misama. Así perdido en la noche se va mi samba. A los cerros Tucumán he vuelto en un triste invierno, tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasar me vieron. Tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasar me vieron. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido. A la vuelta. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdido en la noche también era un grillo, vida y misama. Así perdido en la noche se va mi samba palomita. No nací para cantar, pero he de vivir cantando. de chica me enseñaron que el que no llora no mama. Después me enseñó la vida que hay que pelear lo que uno ama. No se debe andar rogando lo que es de uno por derecho, porque lo que corresponde se exige sacando pecho. Si pensás como yo pienso, vamos pues nomás andando, aunque el camino sea largo, juntos no ha de faltar tanto. Pensamiento de la charlatana. Puedes amar de distintas formas. Puedes amar un gato, puedes amar un perro, tu pez, mascotas. Puedes amar hasta tu libro, puede ser. O sea, a mí me encanta amar a otra persona porque te sentís bien cuando amas a otra persona. O amas a otra cosa. Si la amas, se siente. Para mí es que se sentiría muy importante porque sentís que alguien te va a cuidar para toda la vida. Cuando te dicen. Cuando te dice te quiero, te amo, que hasta se te ponen los pelos de punta. Continuamos aquí en esto que es Vuelan Pájaros y bueno, queremos comentarles que en el día de hoy se dio una nueva presentación en la causa por el asesinato de nuestros compañeros que dieron también, ¿no?, el nombre a esta lucha. lucha también nombre al frente del cual somos parte, que es el Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Nacional. Bueno, hoy en el marco de la causa por justicia, por pedido de justicia respecto a los responsables políticos de lo que fue la masacre de Avellaneda, donde cayeron justamente Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, se iba a presentar a testimoniar el doctor Luis Zamora. Él justamente había estado presente, se había acercado en aquella oportunidad posterior a la represión, se había acercado a las comisarías donde estaban las distintas personas detenidas y que habían sido reprimidas, y bueno, había podido dar cuenta, ¿no?, de cómo fue ese momento posterior. Y en ese sentido, hoy se iba a presentar como parte, ¿no?, como parte testimonial en este camino que se ha iniciado de pedir justicia, pero también pedir sobre todo y necesariamente el tema de que sean juzgados los responsables políticos. Sabemos que siempre, lamentablemente, en nuestro país los responsables políticos siempre terminan impunes, siempre terminan con las manos sin mancharse, ¿no? Esto es una cuestión de que son políticos, justamente políticos de renombre. Sabemos que Felipe Solá, que es justamente uno de los responsables políticos, tiene es hasta candidateable, digamos. Y tenemos también a Díaz Dualdo, Ricauf, Atanasoff, Genó. Y entonces, bueno, hoy era un día muy importante para esta causa. Vamos a estar en el transcurso de la semana y también la semana que viene. Seguramente vamos a intentar comunicarnos con Alberto Santillán para ver qué les puedo decir respecto a este tema. Pero también respecto a las luchas, ¿no?, a las luchas populares. En el día de mañana a las 11 horas se va a estar presentando ahí en 8:50 un habeas corpus debido a la situación que está atravesando una compañera del Frente Popular de Santillán, que ella estuvo un tiempo por el sur y ha sido vinculada en estos. Es muy propio de este tiempo, digamos, de este tiempo político, el armado de causas a los luchadores y los luchadores populares. Esa es la forma que tienen aquí en Argentina el gobierno de amedrentar y tratar de desarticular las luchas. Entonces, de esta manera, es una compañera que hace tiempo que es militante, fue militante de espacios como Familiares y Amigos de Luciana Rúa, también estaba allí en el sur por solidaridad, también como igual que le pasó a Lechuga, siendo artesana, ¿no?, viajando, y debido a eso fue vinculada, aparece nombrado en este informe RAM, el informe que saca el Ministerio de Seguridad, ¿no?, a cargo de Patricia Bullrich, donde no solamente es nombrada ella, sino es nombrada gente también de una FM, que es de la Red Nacional de Medios Alternativos, también compañeros de partes de la red, también gente de Zumba La Turba, que es otra radio cordobesa, que es también parte del colectivo de la red. Y también, bueno, pero en este caso, esta compañera que vive en La Plata ha sufrido amedrentamientos en su domicilio, ha sufrido salud. Justo acá estamos acá también compartiendo con Rocío de Frío, parece. Ha sufrido distintos robos, no solo robos, sino que entra sospechosa en su casa de ser llevado nos han llevado diferentes elementos que eran justamente que daban cuenta de que eso no era un robo, sino más bien llevarse información, llevarse computadoras, llevarse cosas que tenían información respecto a otras personas, vinculaciones. Bueno, y esta es la forma que tienen de querer meter miedo, querer acallar a las luchas populares. Entonces, en este sentido, mañana se va a presentar junto con Justicia Ya, se presenta ahí en 8:50 a partir de las 11 horas un escrito para proteger a esta compañera, y vamos a estar ahí acercándonos para estar apoyando, ¿no? Y bueno, y la conferencia de prensa, así que seguramente para el próximo programa vamos a estar con todo este material. Y bueno, como bien decía, esto es una de las formas, ahora que se viene justamente todo lo que es el tema del G20, ya estamos ahí, a ciernes de que vengan todos estos poderosos países, representantes de los países poderosos, a decidir por todo el mundo. Sabemos que el gobierno ha comprado un montón de armas para prepararse, para pegarnos más, cada vez con más tecnología, digo yo, cada vez poder reprimirnos más y mejor, digo, ¿no? En vez de todas esas ese dinero que han invertido ahí, invertirlo en educación, en salud, que es tan necesario, no, se lo invirtió en armas. Más de 300 millones de dólares ha invertido el gobierno, que dice que no hay dinero, ¿no?, para arreglar otras cosas, para solucionar otras cosas. Sí lo invierten para comprar armas, para supuestamente defender a todos los representantes de estas megapotencias que van a venir a la hora a partir de noviembre. Ya están, se están desarrollando las reuniones, diversas reuniones respecto al G20, pero la más grande va a ser en noviembre. Y ya les digo, ya han comprado armas para poder, digamos, acallar las voces disidentes y las manifestaciones que se van a dar contra las famosas marchas antiglobalización que se van a dar en esta oportunidad aquí en este país en contra del G20. Vamos a un cortecito musical y ya volvemos. De tu vida, Jacqueline Flavio. No me canso, no confundan, solo paro al respirar para poder continuar y con las todos. Hay gente que se fue y ahora danza tu corazón, tu corazón. Bueno, y seguimos con noticias que nos llevan un poco a la cola de esto que venimos hablando, de las represiones que se están dando desde el movimiento Chacarita Vientos de Libertad. Nos comentan que la referente de la Federación de Cartoneros y Recicladores, Jacqueline Flores, está detenida en la ciudad de San Pedro por acompañar en la lucha a los y las compañeras que trabajan en el basural, luego de que la municipalidad incumpliera con las mejoras laborales acordadas. Esta compañera es una referente de la ciudad de Capital y bueno, esperemos tener buenas noticias pronto. Realmente estamos viendo, como bien decíamos, ¿no?, una avanzada respecto a detener, ¿no?, y perseguir a luchadores y luchadoras populares, no solamente aquí en Argentina, sino bueno, ya directamente en toda Latinoamérica. Bueno, vemos lo que ha pasado también, por ejemplo, con Lula, ¿no?, el presidente de Brasil, que lo iban a liberar y todavía por decisión de otro juez no acataron la orden que había dado. O sea, acá tenemos un juez que dice una cosa y otro juez que dice otra, y Lula sigue sin tener la libertad. Pero hablando de las diversas luchas, queríamos invitar mañana. Mañana va a haber varias actividades, además de lo que decíamos de la presentación del habeas corpus de esta compañera. A partir de las 12 horas se va a estar dando en el Museo de La Plata, se va a hacer la restitución de los restos, la restitución de los restos de nuevo ancestros con fusilados y asesinados en la campaña del Chaco. Esta restitución se va a hacer a la gente, digamos, a sus descendientes de la colonia de origen Mapalpí de Chaco. Eso va a ser este jueves a partir de las 12 horas en el Museo de La Plata y en el Paseo del Bosque. Recordemos que el tema de la restitución es justamente parte también de la lucha que están dando los hermanos y hermanas originarias respecto a su los restos de sus ancestros son parte de su patrimonio también, pero tiene que ver con su fuerza espiritual, claro, de su historia. Entonces hay todo el respeto por los ancestros, el respeto por sus ancestros. Dice que tienen parte, ¿no?, de su historia ahí, que no la tienen cautiva dentro de los museos, ¿no?, como algo para que vaya la gente a mirar, cuando para las comunidades es algo tan importante. así que ya sabemos que en otras oportunidades se han dado restituciones, así que esta sería una más, y para que dejen de estos restos, ¿no? Los restos de sus antepasados siguen, dejen de ser partes de colecciones para que vaya gente a mirarlos. Así que se va a estar dando así toda una ceremonia. Esto según el catálogo de la sección de antropología del Museo de La Plata, se tratan de restos atribuidos a la etnia toa. Entre ellos se encuentra un hombre fallecido en el Hospital Militar de Buenos Aires en 1893, que fue un cacique, que fue, bueno, los cacique fueron donados por Luis Jorge Fontana, un joven llamado Pichón, fusilado a los 24 años en 1887. Los restos del cacique León, muerto en 1887 por las tropas argentinas, y un con NN fusilado en 1886 en resistencia. También se encuentran los restos de alguien llamado Petizo, fusilado en 1886 en resistencia, y el cacique Loguerac, el quemado, asesinado por el comisario de esa misma ciudad en 1887, y otros dos cuerpos sin identificación. Según el informe que se presenta en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, ayer se había aprobado de forma unánime la restitución de los restos que fueron obtenidos durante la campaña del Chaco, que se desarrolló en las últimas décadas del siglo XIX, periodo vinculado con los procesos de avance y control militar y político del territorio comprendido entre los ríos Pilcomayo, Paraguay, Paraná y Salado, en el exterminio de sus poblaciones de orígenes. En este marco, bueno, recordemos que también se sigue dando, ¿no?, las luchas en los territorios, no solamente en el territorio mapuche, sino también en los distintos territorios, también contra el avance de la contaminación y de un montón de cuestiones cuestiones ambientales que están atacando los diversos territorios. Así que, bueno, esto es algo importante para las comunidades, es importante para los distintos hermanos y hermanas originarias, así que podemos estar ahí acercándonos. Les quiero comentar que, bueno, que si pueden ir, acérquense, porque eso, más allá de la restitución, se hace una ceremonia. Yo pude participar hace 2 años de otra restitución y se hace una ceremonia tanto adentro del museo como fuera, y te hacen partícipe de ese encuentro, que la verdad es muy lindo. Por otro lado, mañana también los delegados de las distintas escuelas de la ciudad de La Plata nos vamos a encontrar con una asamblea de docentes para ver cómo seguimos con la lucha docente. La semana que viene ya comienzan las vacaciones de invierno para nuestros niños y adolescentes de la región. Y entre uno de los puntos que vamos a tocar, más allá de las paritarias, que no sabemos si nos van a llamar de nuevo paritarias, y sobre la infraestructura de los colegios y de los equipos de orientación escolar, otro de los puntos también es ver si volvemos a las vacaciones, volvemos con clases o no. Así que, bueno, más allá de disfrutar del receso invernal, los docentes seguimos en pie de lucha. Y como bien decía, ¿no?, bueno, esa es una situación que se está dando, y bueno, ahora justamente hoy aquí en Berizo hubo nuevamente una amenaza de bomba, así que esto es parte, creemos, de una forma, ¿no?, de decir esto no queremos que suceda, ¿no? Esto que está ocurriendo a nivel de la educación también es necesario que se tenga en cuenta, pero bueno, sabemos que los chicos no lo están pasando muy bien con esto, con esta forma, ¿no?, con esta modalidad con esta modalidad de llamar la atención de una política más que nada, política y social también. Así que esperemos que se se sienten docentes y con el gobierno de la provincia y logren realmente una mejor propuesta salarial. Y si no, se va a dar un plan de lucha que ya se está perfilando, que va a ser toda la segunda quincena del año, la segunda parte del año, y bastante fuerte. Así que cualquier cosa, vamos a estar apoyando ahí la lucha docente. Vamos a escuchar un temita musical. Sentir el abrazo del viento sobre la piel de su espalda. ¿Cuándo fue la última vez en que te presentaste ante el mundo con tu rostro de piedra? Le cantaste a los espíritus. ¿Dejaste que el agua corriera por tus grietas? Y con las gotas que caían de la punta de tus dedos, ¿regaste las tierras que ahora lloran sumergidas bajo el miedo? ¡Ay, de esos tiempos en que seguiríamos siendo hermanos! Abriríamos los ojos para saludar a la mañana. Mar, mar, diríamos, y seguiríamos siendo tierra y cielo ante la mirada de la naturaleza. sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestra raza, la lengua ancestral, Camaruco, Purum, Iriacún, el Kun, la machi mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión. Desde lo alto está bajando. Baja el amor de la mapu, el Purum de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol. La vida, el Kulumapu se enciende la vida, o el Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida el amor. El fuego que quemó la mentira dijo que nos junten las ganas de ir contra el reino del fusil que sigue vigilando, entrando en casa, violando, matando de codicia su vida. Es mapuche el suelo que pisas, mis hijos, los hijos que pisas. Se acaba tu risa de cobre pintada, de soledad pintada, tu risa. Allá lo alto está pasando. Nada somete al amor, en mi casa el amor, con la lucha que existe el amor por la vida. Se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida el amor de la Mapu. Yuque Mapu es la vida, Yuque Mapu es la vida, Yuque Mapu es la vida, madre tierra. ¡Ay, ay, ay! ¿Te preguntamos a vos qué tiene la radio adentro? Transmisor. Los libros. La compu, wifi, películas, un dispenser, micrófonos, sillas, peluches, cajón de los cables, esto para hablar, gente charlando. Se nos va volando este programa, como decía ya una horita, a veces nos queda muy corta, pero bueno, tuvimos un programa bien informativo por todas las cosas que han venido pasando y todas las que vienen, ¿no? Por todas las que van a seguir pasando y bueno, nos vamos a ir despidiendo hasta el miércoles próximo. No dejen de seguir escuchando FM La Charlatana, en la radio barrial de la calle Nueva York. Y ya se viene también este fin de semana un nuevo mercado acá en la calle Nueva York, acá mismo en la placita enfrente, este sábado, a partir de las 10 de la mañana, más aproximadamente, como siempre con radio abierta, con empanadas. Y seguramente va a haber empanadas y cosas ricas para comprar. También los productores, como siempre, de frutas, verduras. También seguramente se van a estar acercando más productores de la estación de Río Maxi, del mercado de Nueva. Y bueno, también a veces se acerca gente del mercado de la Ribera, también está muy bueno que se vayan sumando los distintos productores y productoras regionales, también en los distintos barrios. ¿Veo algo más para ir cerrando? Que ya estamos en vacaciones de invierno la semana que viene, a partir de la semana que viene, y transitar estos últimos días de julio preparándonos para el 1 de agosto, para todo el 1 de agosto, que es el mes de la Pacha. Así que yo creo que el 8 de agosto va a estar todo bendecido por esa mística de nuestros pueblos, y el aborto va a ser ley. Seguramente la Pacha nos va a estar acompañando en tan importante momento. Para mí, yo lo digo, es un momento de sanación, es un momento en que se va a dejar de ganar sangre de mujeres, ¿sí? Y yo creo que la Pacha va a estar contenta y nos va a dar el aborto legal, seguro, gratuito. Así que vamos a estar también esperando esa, no solamente el 1 de agosto, para darle comida a la Pacha, para hacer la corpachada, sino también esperando con ansias fortalecidas el 8 de agosto para este tan importante momento. Y bueno, y mientras transitamos todas las semanas, dando la batalla, dando esta lucha en todos los espacios. Así que os dejamos hasta el miércoles próximo, y bueno, que sigan disfrutando de la mejor música aquí en Volan Pájaros. Estuvimos escuchando León Heiker y Radio Renuevo, estuvimos escuchando también a Verónica Condomí, y ahora vamos a escuchar, estuvimos escuchando a Che Joven con El Mensaje, y ahora vamos a escuchar a Francisco El Hombre para ir cerrando este programa. Será hasta miércoles próximo, Rocío. Gracias. Abrazo.